Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en una nueva audición. Terminamos con esto el mes de julio. Hoy es martes 31 de julio y mañana estaremos en agosto. Qué extraordinario. Empezamos agosto y esperamos terminarlo. Así que bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en este Diálogo Bíblico. Un placer saludarles con un cariñoso abrazo. El ejemplo apostólico tiene varias connotaciones. Ya hemos conversado un tanto acerca de la valentía en el sufrimiento que tuvo Pablo y quienes lo acompañaron porque sufrieron con él, también el carácter de los apóstoles, y hoy día vamos a conversar esto de agradar a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el contexto que Pablo lo está mencionando? 1 Tesalonicenses capítulo 2, del 4 al 6. ¿Qué dicen estos textos? ¿Los leemos todos quizás? Sino cortitos. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué te parece las palabras que usa Pablo acá? Fíjate, es bien directo. Bien directo. Porque si alguien pensaba de que Pablo estaba tratando de aprovecharse de esto, le habla bien directo. Esto es lo que sucede. Ayer, por ejemplo, y por eso es bueno conectar algunas de estas cosas, porque nosotros estamos día a día analizando la epístola, pero la carta es una sola para ellos. Sí. Entonces, ese carácter de los apóstoles que ellos fueron, no fueron con error, con impureza, engaño, pero ahora ratifica su punto de vista con mejores, digamos así, argumentos que puede presentar. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Fíjate, interesante eso, aprobados por Dios. No hemos venido con argumentos humanos ni con presentaciones humanas, sino que fuimos aprobados por Dios. Y lo interesante es que Pablo coloca aquí, no solamente a él, sino a Silas y a Timoteo como apóstoles. Correcto. Y eso es un título que de alguna manera da cierta categoría y estatus dentro de los hermanos, porque acuérdate tú que los apóstoles realmente eran los doce. Pero ahora Pablo también se coloca como apóstol y los coloca a ellos como enviados. Entonces dice que fueron aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, como comisionados, como aprobados por Dios. No para agradar a los hombres, no para agradarles a ustedes, no para llevarles la palmadita, el consuelo, no, era mucho más fuerte, sino ¿para qué? No para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Cuando Pablo está diciendo corazones, está hablando de la mente. Correcto. Eso es lo que hay que entender. Bueno, es interesante notar que Pablo aquí permitió, o dijéramos, los apóstoles permitieron que Dios probara la integridad de sus vidas y de sus intenciones. Entonces, ahí por eso que Pablo dice aquí, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Él usa algunas palabras que son bien interesantes, lisonjeras, ¿ah? Sí. ¿Qué podrá decir, qué es lo que querrá decirnos Pablo con lisonjeras? Cuando Pablo habla de lisonjeras, está hablando de que no estaba adulando, que no estaba haciendo cosas equivocadas, sino que iba al grano con lo que él estaba hablando en realidad a los hermanos allí. Porque nunca usamos la palabra adulación, lisonjera. Nosotros, como sabéis, ni encubrimos avaricia, deseos de ganancia con ustedes. Dios es testigo. Mira, coloca a Dios como testigo cuando llegaron a ellos. O sea, el ejemplo apostólico es un ejemplo a seguir hoy día. También que nosotros debemos actuar como Pablo actuó con estas personas de Tesalónica, cómo llegó a ellos, cómo llevó la palabra y cómo aprobado por Dios. ¿Qué es lo que nosotros también debemos decir? Que hemos sido aprobados por Dios, pero a la vez no vamos con engaños, con impureza, ni lisonjeando ninguna de estas cosas. Fíjate, los filósofos populares escribían acerca de la importancia del autoexamen. Si quieres marcar una diferencia en el mundo, decían ellos, necesitas examinar tus motivos y tus intenciones. Sin embargo, Pablo avanza un paso más. Además del autoexamen, uno es examinado por Dios. Y Dios verifica lo que Pablo predicaba, que esto fuera consistente con su vida interior. Entonces, cuando Pablo pone a Dios por testigo, podíamos decir de que él estaba hablando de algo que el Señor podía ratificar. Normalmente las personas miran o se sienten líderes cuando tienen posesiones, tienen cierto nivel, pero fíjate, si uno mira a Pablo, no tenía nada. Nada, lo había perdido todo. Lo había perdido, fíjate, todo por Cristo. Y aún así, él seguía enhiesto predicando el Evangelio. Fíjate que Pablo le cambió totalmente la escala de valores después que se encontró con el Señor. Porque él tenía una vida más o menos cómoda, pienso. Porque él era bien catalogado, en fin. Había una cantidad de cosas que seguramente tenía una casa cómoda. Y sin embargo, cuando él lo pierde todo, mira hacia atrás y dice, todo eso que perdí lo tengo por basura, dice, en relación con lo que él había ganado. O sea, él le daba el valor a Cristo, el valor que Cristo tiene. Él sabía que no hay comparación con todo lo que se puede haber perdido en relación con lo que había ganado, que era Cristo. Entonces ahí nosotros encontramos que Pablo trabajaba motivado por el amor a Cristo. Claro, y quizás volviendo a esa palabra de lisonjera, en realidad es bien, bien interesante, porque cuando Pablo dijo, no he ido con a vosotros con palabras lisonjeras, vamos a decirlo ahora buscando la interpretación, dice, con adulación interesada para ganarme la voluntad de ustedes u otra cosa de ustedes. No había una intencionalidad en la predicación, sino que aceptaran a Jesús y al Cristo que ellos le estaban predicando. Tiene una connotación muy, muy importante. Hoy día ¿sí? Ni buscamos glorias tampoco, decía Pablo. Correcto. Porque qué gloria podía tener una persona que había sido azotada, despreciada. Ahora fíjate, hoy día se toma muy en cuenta lo que piensa y lo que cree la gente. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué va a pensar la gente? Y eso la verdad es que no nos ayuda mucho, porque nosotros lo que debemos pensar y sentir es qué piensa y qué siente el Señor hacia nosotros. ¿Será que estamos siendo aprobados, así como Pablo dice que el Señor había aprobado sus intenciones y sus motivos y sus intenciones? Creo que sería bueno que nosotros nos pusiésemos en ese lugar. El versículo 6 tiene varios aspectos bien interesantes en relación a esto, cuando Pablo está presentando esto de agradar primero a Dios, y él lo ratifica y lo coloca como base estas expresiones, por ejemplo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de Dios, ¿no es cierto?, ni de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos o podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Aquí está connotando la idea de que Pablo dijo en otro lugar que el obrero es digno de su salario. Él estaba trabajando como independiente, autosostén, ¿no es cierto?, sostén propio, digámoslo así, pero dice, no fuimos en esas condiciones a ustedes, y de hecho Pablo trabajó, y trabajó muy duro para sustentar su ministerio, y no fue carga para ellos. En otras palabras, cuando dice, no fui cara con ustedes, él está haciendo énfasis en el sentido de que, pudiendo haberlo sido, exactamente, no fuimos carga a ustedes. Interesante esa expresión, porque dice que el ejemplo de Pablo como apóstol era solamente agradar a Dios y nada más que eso. ¿Cuántas cosas aprendemos en realidad acerca de este Pablo? Pablo maravilloso, en el sentido de que llevó adelante un evangelio en un lugar donde creció tan maravillosamente. Y esto de la adulación es una práctica común, ¿eh? Cuando alguien quiere conseguir algo de alguien, empieza a decir, mira, la verdad es que eres una persona a quien yo admiro por esto, y tienes esto, en fin, y empieza a adularlo, y a la otra persona se le empieza a inflar el ego, empieza a subir, y finalmente es para sacar algún beneficio. ¿Qué piensa que le agrada a Dios de su vida y por qué? Ahora, ¿Qué piensa que no le agrada? Sería bueno hacernos estas preguntas. Qué grato es haber estado con ustedes en este día. Que estos ejemplos de Pablo, como lo hemos mencionado, sirvan para también llevarlos a la práctica en nosotros, en nuestras relaciones, en la ganancia de almas para el Señor. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.